Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sé que bien, mejor que a mí, es lo que has dicho. Llamarte ahora, preguntar no tendrá sentido. Solo quiero saber, dime tú cómo has podido. ¿Y tu alma, pero? Echarme al olvido, salí con otro tipo. Verme ya tan solo como un amigo. Echarme al olvido, encontrar un camino. No extrañarme en una noche de frío. Yo me quedé pegado, pegado, pegado, pegado. A esos besos tuyos que no encuentro en otro lado. Yo me quedé pegado, pegado, pegado, pegado. Y como con ninguno estoy como estoy a tu lado. Perdóname, sé que no es hora de llamarte, pero no puedo dormir sin antes escucharte. Tú me acostumbraste en la noche a tocarte. Tú eres el calma, te parece desastre. Te quiero y te odio a la vez, mi amor. Un desorden psicológico, me siento alilógico. Lo que siento por ti se puso crónico. Crónico, crónico, crónico. Yo me quedé pegado, pegado, pegado, pegado. Y como con ninguno estoy como estoy a tu lado. Yo me quedé pegado, pegado, pegado, pegado. A esos besos tuyos que no encuentro en otro lado. Baby, de ti yo soy convicto, de tu cuerpo un adicto. Y aunque nadie me ha visto así, loco, loco por ti. Y es que mi cama huele a ti. Donde quiera que estés, estaré esperándote. ¿Y tú, el bombero? Yo me quedé pegado, pegado, pegado, pegado. A esos besos tuyos que no encuentro en otro lado. Yo me quedé pegado, pegado, pegado, pegado. Y como con ninguno estoy como estoy a tu lado. Secreto, pero en realidad muchos le llaman química, pero yo me quedé pegado.